Bueno, la idea de hacer estos podcast es porque esta es una idea nueva y la estamos discutiendo permanentemente, y nosotros hablamos de una semana diferente de vacaciones en Patagonia, que la idea básica es que toda la gente de la red conoce al coordinador, o sea, a mí. Y bueno, la idea es que concentren el tiempo o el momento de venir, y entonces me facilitan a mí las cosas para que yo los pueda también disfrutar a ustedes durante su estadía. Es decir, que vengan medianamente todos juntos y elegimos la media temporada o la post alta temporada para que nivelar un poco los precios y para poder disponer de mayores facilidades para nuestra idea de aplicar entretenimiento, música, en fin, llevar una infraestructura local de agregado al camping. Y las dos opciones, las dos primeras opciones que le estamos dando son cerquitas acá a la Coordinación General, a Trelew, para hacer las primeras experiencias. Y estamos tirando Puerto Pirámides, una villa turística espectacular que octubre, noviembre y diciembre, alta temporada de ballenas, muy, muy visitada por también turismo extranjero, y Puerto Madryn. Con respecto a Pirámides, el problema es que el camping es chico y entonces hay que ajustar muy bien los momentos que vamos a pasar, la semana que vamos a elegir. Madryn tiene bastante más infraestructura de camping, además infraestructura de alquiler de departamentos, de hotelería, múltiples restaurantes, en fin. Así que hay una gran inclinación en el grupo local a recomendar hacer el primer asentamiento en Madryn y de reducirlo, de las actividades por lo menos, reducirlas de, en lugar de 7 días, lo cual se hace muy, muy pesado, a 3 días de actividades comunes, digamos, ¿no? O sea, todo lo que vamos a llevar, tejo, vole, campeonato de truco, en fin, la música, el DJ, hacer los 3 días y después que sea optativo para todos la permanencia o el cambio a otros lugares de la comarca que están espectaculares, o bien de la comarca andina. O sea, hay quienes van a querer aprovechar su venida a Patagonia para hacer unos días de playa y otros días de cordillera, y nos parece perfecto y lo queríamos justamente dejar medianamente claro esto para que todos puedan opinar, todos usen el blog. Ya me están llegando correos pidiendo precios, pidiendo ideas, en fin, pero en el blog vamos a ir tirando todo en la medida que se van produciendo las oportunidades y los acercamientos de los operadores turísticos. Otra idea que me comentan acá es aquellos que realmente vienen ya con una idea de tomar las excursiones a ballenas, a la isla de los pájaros, a la pingüinera, en fin, que ya acordemos con algunas agencias establecidas de turismo donde yo pueda hacerles la gestión de antemano para que ustedes tengan todo, ¿no?, lo que les va a costar, y para que puedan tomar esa opción, que acá están muy bien trabajadas en receptivo, y así puedan disfrutar y no perderse nada, ya que venir a Patagonia no es fácil, es lejos, y queremos que sea una estadía realmente inolvidable. Y con respecto a la forma en que esto surgió, fue media traída de los pelos, esa es la realidad. Lo que pasa es que individualmente todos ustedes decían, bueno, este año voy a ir a Patagonia, si te conozco, Raúl, y bueno, entonces un poco nosotros no somos agentes de viajes de nada, sino que estamos coordinando las ideas de ustedes y tratando de concentrarlas de manera a ser factible que nosotros, primero que yo pueda disponer de un tiempo para hacer los 60 kilómetros a Madryn o los más de 100 que hay a Pirámides en una sola vez, porque obviamente no tengo vacaciones tan largas, y segundo porque entonces le podemos cooperar a ustedes con algunos entretenimientos y con algunos animadores locales, que no lo podríamos hacer si vienen todos dispersos en toda lo que es la temporada de verano.